El periódico Kyonghyang Shinmun de Sur Corea emitió hace poco el trabajo que critica la última gira de Park Geun-hye por África, que anteponía la colaboración de presión al norte con varios países que la vitalización de la economía.